linda que está mi vida con esa bata rayada, con un cinturón de flores y una rosita morada. Qué linda que está mi vida con esa bata rayada, con un cinturón de flores y una rosita morada. Tus ojos me enamoraron, tu boca me vuelve loco. Tus ojos me enamoraron, tu boca me vuelve loco. Dame un besito a mi vida, aunque sea poquito a poco. Dame un besito a mi vida, aunque sea poquito a poco. Yo te comparo mi vida con dos flores del jardín, con claveles y rositas tan lindas para mí. Yo te comparo mi vida con dos flores del jardín, con claveles y rositas tan lindas para mí. Tus ojos me enamoraron, tu boca me vuelve loco. Tus ojos me enamoraron, tu boca me vuelve loco. Dame un besito a mi vida, aunque sea poquito a poco. Dame un besito a mi vida, aunque sea poquito a poco. Tus ojos me enamoraron, tu boca me vuelve loco. Dame un besito mi vida, aunque sea poquito a poco. Dame un besito mi vida, aunque sea poquito a poco.